Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La exposición llamada Jóvenes Ilustradores, iniciada el pasado 26 de enero, continúa hasta el 16 de febrero de este año. La pintura fue uno de los primeros registros que dejaron nuestros antepasados de las experiencias que vivían. Mediante lo que parecían ser garabatos, comunicaban lo que veían y conocían conforme evolucionaban. Al inicio, esta actividad era considerada simplemente un mero oficio artesanal, sin ningún vínculo con la inteligencia. Sin embargo, en el siglo XVI, la pintura se convierte en un oficio superior y se lo comienza a relacionar con la inteligencia y habilidad, permitiendo al mundo ilustrar lo que había alrededor. Raúl Pérez Torres expresa su visión de la pintura en las siguientes palabras: tan vieja como la imprenta, y quizá más aún desde las pinturas rupestres, desde las cuevas de Altamira, desde el Cantar de los Cantares, desde los manuscritos medievales, esa necesidad de visualizar el componente gráfico de una idea camina por el mundo con pasos agigantados, deslumbrándonos con increíbles recursos técnicos, con mágicos juegos de ordenadores, llevando hasta nosotros el increíble mundo del arte visual. El talento de creadores que asocian imágenes para comunicarnos algo imprevisto, fundamental, nuevo, profundo, cómico y trágico. Esta exposición está exhibiéndose en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en la Sala Osvaldo Guayasamín, y nos permite ver una mezcla de técnicas totalmente nuevas, conjugadas a la perfección con lo más básico de la ilustración. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.